las horas de la noche cuando empecé a escribir esto acompañado de la luna y un amargo sufrimiento y un cigarrillo que poco a poco se acababa como lo hizo nuestro amor que lentamente se marchaba y como lágrimas caían y por mi rostro acababan y frente a aquel sucio espejo su tristeza reflejaban y llora el corazón de saber que entregó todo y solo recibió dolor. Era difícil entender porque esto no funcionó y se acabó lo que creí que sería eterno. Ya murió y me siguió, lo hizo en mí para verte feliz. Sabes que siempre fui así, esto es tan duro que dan ganas de morir. O costaron dulces besos que me hicieron sonreír. Hoy en día ese recuerdo tan solo me hace sonreír. Hoy no me arrepiento lo que sentía. La vida mía se escapaba lentamente cuando veía tu partida. Y hoy no me arrepiento lo que sentía. La vida mía se escapaba lentamente cuando veía tu partida. Si te vuelvo a ver moriré por besarte otra vez. Tú bien sabes, mujer, que nunca pero nunca te dejaré de querer. Y cuánto lloramos y cuánto reímos, pero dime si ya olvido lo prometido. Si el amor que juramos y lo que construimos solo fue una falsedad en la que nos perdimos. Y hoy no me arrepiento de haberte amado con el alma y darte mi amor entero, porque con el corazón fue que te quiso este rapero. Espero no te preguntes si no te vuelvo a buscar, porque por más que me duela ya lo tengo que aceptar. Porque hablaste seriamente al momento de terminar y esta será la última carta que escucharás. Y hoy no me arrepiento sentía. La vida mía se escapaba lentamente cuando veía tu partida. Y hoy no me arrepiento lo que sentía. La vida mía se escapaba lentamente cuando veía tu partida. Ya, dije, frío en el coro, en el beat, Centro de Records, ya, yeah. Esa es la última carta. Creo que ya dejamos las cosas claras y ya no hay nada más de qué hablar. Gracias por todo. Ya, yeah. La última carta.